La Isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Goga FM. Muy buenas tardes, felicísima primavera para todos aquellos primaverales oyentes que estén del otro lado. Son las 7, casi 10 minutos de este bellísimo lunes aquí en la comarca andina del Paralelo 42, Ciudad del Bolsón. Esto es FM Goga, la Isla de Robinson, con nuestra querida Wanda Marconi en la operación técnica, Luis Robinson en la musicalización, conducción y lo que se pueda hacer. De aquí hasta las 10 de la noche, aquí estamos con un poco de blues, rock and roll, soul y algunas novedades que ya les estaré contando. Ahí vamos. I was standing at the crossroads where we made the deal. I still standing at the crossroads where we made the deal. Knew this time would come, I know my fate is sealed. I see the devil coming to, I'm here to pay the price. I see the devil coming to, I'm here to pay the price. You know if I can get your face, I did not think but twice. I see the devil fell upon, no struck him away. Devil fell upon, Lord, struck him away. No fear in his master, there is no debt to pay. If it's all. We'll be right back. Lo que estamos escuchando es la armónica increíble del señor Carlos del Junco. Este cubano nacido en el año 58 en La Habana, Cuba. A la edad de un año su familia emigró a los Estados Unidos y se crió prácticamente toda su vida en Canadá, en la ciudad de Ontario. Ahí estudió en el Colegio de Arte de la ciudad de Ontario y se graduó con honores. Realmente él es escultor, pero bueno, dejó ahí la carrera de escultura para dedicarse de lleno a la armónica. A los 14 años comenzó a tocar armónica y ha recibido notables premios por tocar este instrumento. Ha tocado con bandas de Canadá y ya desde el año 90 para aquí armó una primera banda de jazz fusiones, fanático del jazz y toda la música latina y demás. Bueno, vamos a ir compartiendo un poco más de Carlos del Junco, armonicista canadiense. Thank you. we got legs and whoa boy, don't you lounge, chaka like a whoa boy, don't you lounge, chaka, whoa boy, don't you lounge, chaka like a whoa boy, don't you lounge, chaka. Surely would stand on rock that Moses stood. Whoa boy, don't you lie on the track like a whoa boy, don't you lie on the track. Whoa boy, don't you lie on the track like a head boy, don't you lie on the track. Drank so much hoochie, man, my eyes begin to blur. They say I never do the wall. A stitch in time don't mean a thing, no hanging jewelry. Could make me crawl, cause I'm a tall boy. Don't you lie on the track like a head boy. Don't you lie on the track like a head boy. Don't you lie on the track. What you do with the gun that's loaded? Don't you lie on the jack. head, boy. Don't you lie on the jacket like a head, boy. Don't you lie on the chain. Yeah. So that song's for you. junto a Aerosmith en este acústico impresionante, haciendo un par de cosas muy muy bluseras. Y bueno, quería escuchar esto porque tiene armónica, canta como los dioses. Tyler ha sido nominado alguna vez como el tercer vocalista más grosso de la música rock and roll heavy, así, superado solamente por Robert Plant, el gran Robert Plant de Led Zeppelin, y Rob Halford, cantante de Judas también. Pero bueno, sí, es a estos 64 años sosteniendo tremendo vozarrón y toca la armónica un poquito bastante bien. Seguimos ahí con otros grosos, Allman Brothers.

la música que pasaba por la isla de Robinson, cuando son las 19 horas 51 minutos. Dos temas habíamos de la banda de Georgia, de Allman Brothers Band, y recién la señora Valerie Wellington, de la banda de sonido de Bolas de Fuego, o sea, hermosa peli de los 90, homenajeando a Jerry Lee Lewis. Ahora, lo que sigue, hasta las 22 seguimos aquí por Goga FM. También puedes sintonizarnos por www.gogabolson.com. Entras a radio o oír radio, creo que era algo así, yo no le hago mucho la computación, discúlpenme, pero sé que aparece ahí, aparece uno la emisión de la radio. Decíamos, estamos por el 103.5 Goga FM, el paralelo 42 de la comarca andina, ciudad de Bolsón, con un sol a pleno, todavía el atardecer amaga aparecer y estamos hasta las 10. Qué bueno esto, que estamos aquí en la montaña y el sol lo podemos tener generosamente una horita más, creo que buena parte del resto del país. Eso me pone, pero muy feliz, sí, porque a esta hora por ahí, si estuviese en Buenos Aires, por ejemplo, ya se escondió detrás de un edificio hace rato y si no es de noche, pegan el palo. Pero aquí todavía me puedo asomar y verlo mientras saboreo unos mates. Gracias, Wanda. Y un budín de manzana con nueces, es un honor. Que encima salimos y hay un tipo que lo tiene ahí en la ruta. La tenemos que ir a buscar a algún lado. Bueno, seguimos. Saludo a todos los amigos que nos están sintonizando desde Córdoba, desde Buenos Aires y de donde quiera que estén, de Neuquén. Ahí está también la amiga Paula sintonizando esto. Seguimos con la isla de Robinson. Lo que viene ahora es el señor Jimmy Rogers junto al impresionante Mick Jagger. Thank you.

yourself. It's just all there is. It's all there is. It's gotta be more, more, more. It's got to be more. Gotta find it somewhere. This ain't all it is. Ay, no. Oh, my God. Look at all that. You are Ahí están sonando los Lobos, excelentísima banda esta, decíamos, californianos ellos, pero hijos de inmigrantes mexicanos. Desde 1970, 69 más o menos, hasta la actualidad existe esta banda y fueron muy conocidos a nivel mundial a partir de la película La Bamba, en los 80, justamente cantando el tema el clásico de Richie Valens, La Bamba. Fueron muy conocidos porque la voz de César Rosas, los dos líderes son César Rosas y David Hidalgo, ambos tienen un timbre vocal con muchísimo brillo, ¿no? Y califican para hacer cualquier estilo de música. Gente que ha respetado muchísimo la música, se han metido en lo que es buena parte del rock, el Tex-Mex, que es parte de esos boleros que ellos hacen mexicanos, les encanta homenajear a su México. La cumbia, la salsa, aquí como escuchamos un poco con Tom Waits, de invitado en este tema que estábamos escuchando. El blues, el country, el corrido, el jarocho, bolero, el son cubano. Y hasta se dan el lujo en más de una oportunidad de sonar como una buena banda de garage. Bien, 20 horas 19 minutos, seguimos aquí. Por la 103.5 Goga FM desde el paralelo 42 de la comarca andina Ciudad del Bonzón. Esto es la isla Robinson hasta las 10 de la noche. Lo que sigue, como decían en el programa de fútbol, cómo extraño esa frase, y los domingos comer pizza, cerveza y ver ahí a Macaya opinando científicamente acerca de lo que hacían esos desastrosos jugadores en algún clásico. Lo que sigue, decíamos, es el señor Ben Harper. Thank you. away from the ground on down. From the ground on down, on down, your way. From the ground on down, on down. Every time. say and do not mean follows you close behind. She wore diamonds on inside. She wore diamonds on inside. Wore diamonds on the inside. Ahí estaba sonando Ben Harper en un acústico muy personal que hizo para una radio en los Estados Unidos. Bueno, estamos llegando ahí a las 20, 30 minutos. 30 minutos pasaron de las 8 de la noche. Ya se cerró la noche aquí en Bolsón. Ahora viene lo último de que hemos dado en llamar esta sección, presentado por el Soul Music Bar. Lo último de los tejanos ZZ Top, esta banda. No editaba un disco hace como 8 años, del 2003, que hicieron el disco Mezcalero, se habían guardado, ¿eh? Dusty Hill, son los mismos tipos de siempre: Billy Gibbons en la guitarra, Dusty Hill en el bajo y Frank Beard. No solamente son los mismos tipos del año 69 cuando se juntaron para armar ZZ Top, sino que hasta conservan el mismo manager y tienen una cantidad de peculiaridades estos personajes. El trío en sí, digo, vamos a ir por el trío en sí, pero Dusty Hill, Billy Gibbons, suelen mostrarse eternamente con anteojos para sol, lucen unas barbas que justamente le han dado la fama de barbudos, todo el mundo dice eso, barbudos que tocan ahí en la tele. Y como anécdota, dentro de todas las anécdotas que ellos tienen, una curiosidad: en el año 84 la firma a Gillette, la empresa Gillette, que fabrica las hojitas de afeitar y toda esa cosa para sacarse los pelos de la cara, le ofreció a Dusty Hill y a Billy Gibbons si se afeitaban la barba en público, un palito verde. Obviamente, si todos se rieron y dijeron, ni en pedo, declinaron la oferta. Bueno, otra cosa peculiar es que ellos, siempre que se ven en los videos, no todo el tiempo, pero sobre todo para los clips, aparecen con guitarras muy personales. Buena parte de estas guitarras las diseñan ellos mismos en complicidad con John Bolling, que es su luthier personal. Se dan el gusto, obviamente, ¿no? Banda mega consagrada, de diseñar sus propios instrumentos. Lo mismo que hace Prince y todos estos personajes. Pero bueno, no así, por ejemplo, Eric Clapton, que también es una estrella. Toman directamente el instrumento como viene, a lo sumo lo tunean un poco por técnicos que le hacen sonar con tales pastillas, micrófono y toda esa zaraza que tiene las violas, pero no, estos diseñan los instrumentos. Han tenido así cantidad de fotos de donde el bajo se parece, yo que sé, a una palanca de cambio, o Billy Gibbons con su viola puede llegar a usar también cualquier formato musical, pero de alto de alta performance en diseños, colores y divertido. Bueno, ahí está ZZ Top, lo último de ZZ Top, que se editó este 11 de septiembre, fecha memorable para los Estados Unidos. ZZ Top acaba de lanzar La Futura, una producción de 10 temas, donde, bueno, siguen con más de lo mismo. Buen rock and roll, mucho peso en las guitarras. El disco está ahí al tope del nivel que puedan llegar a editarlo cuando lo masterizan. 10 blues, rock and rolls y cosa espesa, con mucho, pero mucho olor a cactus, a desierto, a asfalto caliente, y a estos tipos haciendo de la suya para que lo pongas en el auto y quién sabe a dónde te lleve su música. Vamos ahí a escuchar algo de lo último de La Futura, la última producción de ZZ Top, ZZ Top. Lighters on my dresser, yes sir. You know I got to get paid. 25 lighters on my dresser, yes sir. You know I got to get paid. I got 25 lighters for my 25 folks. Gonna break the bank. 25 more. About to rip the suits with 25 flows. I got 25 lighters, well, don't you know? 25 fried diamonds in my ring. 25 trails in the trunks to bang. Oh, Lord. Making moves, making 25 mil. Gonna knock for the big time, 99 bill. Come on. 25 lines on my dresser, listen. I got to get paid. I got 25 lines on my dresser, listen. Yes, sir. You know I got to get paid. ZZ Top de reciente edición de su CD La Futura, la banda de Houston, Texas, los barbudos Billy Gibbon, Dusty Hill, tocando muy buen blues, son excelentes. Y bueno, con la misma pasta que tocan siempre, son viejos lobos, animales de escenario, los ZZ Top. Pasaban aquí, auspiciado esto por el Soul Music Bar, lo último de hoy, ZZ Top. Ahora, seguimos aquí hasta las 10 de la noche, son 40 minutos pasaron de las 20 horas, ahora con el señor Eric Clapton. Open the door. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Just like my time ain't long. When I die, you can bury me. Tombstone women at my head and feet. You hold my arm across my chest. Tell my friends that I'm gone to rest. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. coming. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Just like my time ain't long. Right there in my grave, you're gonna be sorry that you treat me like a slave. Let no one could take my place. You're gonna cry your blues away. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Just like my time ain't long. Thank you. Ahí está sonando Gigi Kale junto a Eric Clapton. Oíamos dos temas de Eric Clapton con su músico, por esto es de la producción Road to Escondido, Camino Escondido, un disco que durante muchísimos años se hablaba de cuándo alguna vez grabarán juntos. Gigi Kale, autor de After Midnight, Cocaine, temas que Eric Clapton hizo casi propios, ¿no? Mucha gente no sabe que son de autoría de Gigi Kale, es uno de sus ídolos. Clapton siempre homenajeó en su ejecución y en su voz, no solo con la guitarra sino también en el canto, a estos artistas, a Gigi Kale, Freddie King y a tantos más. Bueno, en este caso, finalmente en el 2006 se juntaron, hicieron este álbum precioso, ¿no? Que tiene muchísimo, donde más que nada creo que Clapton humildemente se arrima más al estilo de Gigi Kale que Gigi Kale al estilo de Clapton, ¿no? Road to Escondido, y estaban haciendo ahí un tema. Bueno, lo que sigue, seguimos aquí, ya estamos llegando casi a las 9 de la noche y entraríamos ahí a la última horita de la isla de Robinson, ahora The Fabulous Thunderbirds. Broke and disgusted, ain't got a dime, got to have some, I got to have some, I need some, can't live without none, I got to have some. I need shoes, I need clothes. My woman done left me 'cause I had no dough. I got to have some, I need some. You know I want me some, I'm going to get some. I used to work in a grocery store. I got news for you, baby. I don't work there no more. I got to have some. Yes, I got to have me some. I need some. Because I want some. I got to have me some. Going to get some. I know you thought I wasn't gonna get it, but I just got some. I surely got some. The doctor prescribed some. Couldn't live without none. I had to have some. Some. I had to have some. The doctor prescribed some, so I went and got me some. Well, my pocket stayed jangled and I'm getting fat. You know you can't hide it. Where it's at, my pockets are heavy as a chocolate. just got a taste of her meat and bread, 'cause I got some. Yeah, I finally got me

Rocky. When you make me cry, you say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your loving and your dirty loving, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby. Still you tell me maybe that someday will I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. When you make me cry, you say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I'll leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. That'll be the day. That'll be the day. That'll be the day. Treinta minutos pasaron de las 9 de la noche. La música que escuchamos por Goga FM aquí en la isla de Robinson, primero Michael Jackson, luego Stray Cats, ese trío enorme de rockabilly, Fats Domino, otro ícono del piano y la voz en el rock and roll, los hermanos Jimmy y Stevie Ray Vaughan, y el recién Buddy Holly. Entramos en la última media hora y ahora lo que sigue para todos los oyentes de Goga FM es... No me acuerdo que teníamos ahí en puerta. Ah, bien. Bueno, uno de mis artistas favoritos. Este tipo tiene muchísimo que decir. Ahora les voy a contar algo acerca del señor John Hammond. Vamos con John Hammond. Hey. Morning, I don't know, baby, I don't know just how soon, but I'm leaving. Woman, I gotta put you down. If you can't treat me right, baby, ain't no use to me hanging around. Well, you told me that you love me, cross your heart to die. I found out that was so. I'm leaving. Woman, I gotta put you down. If you can't treat me right, baby, there's no use to me hanging around. In the morning, before I rise, you're laying there rolling your bloodshot eyes. You may look the meanest woman I've ever seen. Come on, you better treat me right. Ooh, girl, you this little thing. Before I rise, laying there rolling your bloodshot eyes. You're a mean little thing, ooh, meanest woman I've ever seen. You better treat me right, baby. Ooh, you're the meanest little thing. I shouted to the driver, hey conductor, you must slow down. I think I see her, please let me off the bus. Maybe, is that you? Maybe, is that you, baby? It seems like every time I catch up, you got something else to do. As I saw her from the corner when she turned and doubled back, I saw her walking towards the coffee-colored Cadillac. I'm pushing through the crowd, trying to get to where she's at. I was camping, shouting like a southern diplomat. Baby, is that you, baby? It seems like every time I catch up, you got something else to do. Was I downtown searching for her, looking all around, saw her getting in the yellow cab, headed uptown. I called a loaded taxi, paid up everybody's cab, $20 bill, I told him, catch that yellow cab. Maybe, is that you? It seems like every time I catch up, you up for something new. Summer breeze, go driver, go, go and catch up for me, please. I'm pushing through the traffic like a mounted cavalier, leaning out the taxi window, trying to break a hill. Baby, is that you? We'll be right back. Ahí está lo que estábamos escuchando aquí por la isla de Robinson. John Hammond, un par de temas de él. Este excelentísimo bluesman ya de larga edad, hijo del famosísimo productor discográfico John Hammond. Bueno, no viene al caso todo eso. Y recién Luis Robinson y su Champagne Jam, dijo que grabé en el 2003. Bueno, vamos a ir ahora con el mismísimo Peter Green, una celebridad del blues, músico blanco de estos importantísimos, creo, junto a Eric Clapton. Peter Green, si bien tuvo una carrera accidentada porque por cuestiones de salud mental en algún momento se retiró de la música, él fue el fundador de Fleetwood Mac, pero uno de los íconos del blues. Lo vamos a disfrutar a través de varias emisiones de la isla, porque hay música de él que tiene mucho de viaje, no solamente de blues visceral así directo al corazón, sino de musicalidad muy muy profunda. Soy alto fanático de Peter Green. Bueno, el 29 de octubre Peter Green está cumpliendo 66 años. Vamos a homenajearlo un poquito hoy escuchando un par de temas de él. Peter Green. Thank you. Y ahí iba sonando Wishbone Ash, la banda esta del huesito de la buena suerte, el Wishbone Ash. Británicos ellos. Esta banda ha sido muy de culto, fue muy de culto en los años 70, en las Islas Británicas. Este disco me acuerdo, New England, en el 76, cuando era pequeñín, lo pasaban muchísimo. Muchísimo, muchísimo en las discotecas cuando se pasaba rock y la gente bailaba rock, rock and roll. Y pasaban esta música para los deleites de los que todavía nos interesaba ir ahí a planchar eternamente. Yo era un eterno planchador en los bailes. Nunca, ni me animaba a sacar por miedo al fracaso a una mujer para que me dijera que no. Tremendo. Bueno, y me colgaba ahí contra el parlante, escuchando a bandas como esta, Boston. Bueno, de una lista de gente, ahí estaban los Wishbone Ash. Ellos inventaron un término que después fue muy usado por las bandas de heavy como Maiden o Judas, que es el de guitarras gemelas. Laburaban muy, muy bien. Ambos guitarristas de Wishbone Ash terminaron siendo los 80, en la época grosa de Tina Turner, con sus grandes éxitos y giras. Guitarrista de la banda de Tina Turner. Bueno, nos estamos retirando ya, 3 minutos para las 10 de la noche. Vienen los psiconautas después, hasta la medianoche, cuando viene el señor Alejandro Dolina aquí por Goga FM. Esto ha sido otra emisión de la Isla de Robinson en el 103.5, paralelo 42 de la comarca andina, ciudad del Bolsón. Nos vemos el próximo lunes. Nos despedimos con el rey del blues, el señor B.B. King. Ahí va. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. So please don't take my sunshine away. Now, fellas, fellas, if you agree with me, if you don't know the song, just look at your lady. You know, give her that puppy love look. They understand, ladies smarter than we are. That is, if you agree with me. And you better agree with me, because if you get home, you really ain't gonna get no supper. So now, I'm gonna hum it. So if you can't sing it, we done played 90 countries around the world, and I tell them to hum, because a lot of them don't speak English. I'll tell you that tonight. I missed my cue then. These guys sound good. Don't they sound good to you? Thank you. Let's do it. So good. Wait a minute, fellas. You know, they've been ribbing me all of my life being from Mississippi. Y'all sure do talk funny down there. Tonight I just figured out, Ruby, we must really do. Because I said humming to everybody else I've seen. That's all right. Anyway, you get your point over, it's good for me. Let's do it again. You are my sunshine. My only sunshine. Make me happy when skies are gray. You never know, yeah, how much I love you. So please don't take my sunshine away. Thank you so much. Yes, baby. There's a lot I've been wanting to talk to you about. You've been real good to me, you know. A lot of things I should have said, but I'm gonna say them now. Of all the women that I've been with, there's never been one quite like you. And though I must admit, sometimes it's such a week, you know deep down inside my heart, I've never been untrue. You're the one I can depend on. Isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Goga FM.